como sufro amor al no tenerte a mi lado. Este amor que duele en el alma, siento haberte querido y no tenerte aquí. Es mejor que sangre mi herida, que salga el veneno que tú me dejaste aquí. No quise mirar, mejor es pasar por cobarde antes que dañar y arrepentirse cuando ya sea tarde. Mejor aguantar, pensar mis hijos están grandes. Matar.